Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. La silla en la vereda. La silla en la vereda es una vieja costumbre montevideana de años atrás, décadas atrás, donde los vecinos se juntaban a cierta hora. En algunos barrios sigue ocurriendo. En algunos barrios sigue ocurriendo, poco menos. Menos. No, ya no es como antes. La inseguridad. Eran los ojos de vigilancia, de las cámaras de vigilancia, cámaras de la época. Las señoras detrás de la ventana. Bien, lo que vamos a hacer en este espacio precisamente es tratar de recorrer en textos uruguayos cómo se veía ese Uruguay. Y vamos a empezar con este texto que corresponde a un señor que se llamó José Virginio Díaz, que seguramente la gente no lo recuerda y no tiene por qué recordarlo porque no es recordado, digamos. Pero en 1916, en la imprenta del Siglo Ilustrado, imprimió un libro que se llama Problemas Sociales del Uruguay. Que tiene un aire claramente baferreiriano, ¿no? Que tiene un aire baferreiriano, que tiene un aire de decir, mire, esto es lo que hay que atacar, esto es sobre lo que tenemos que asentar las bases para trabajar el futuro Uruguay. Y no es un título que parezca azaroso, viene de un concurso que hizo una publicación de la época, donde este libro salió quinto. Tercero entre cinco premiados. Tercero entre cinco. Y no lo quisieron publicar, ¿no? Se queja el autor en el prólogo de que, bueno, la empresa periodística dice que promovió el concurso, no cumplió con el autor y el jurado que clasificó la obra se condujo en modo desleal como el propietario del diario aludido. Así, por si quedaban dudas, tiró todo el fardo y le dijo todo el mundo. Porque el premio consistía precisamente en la publicación del trabajo en columnas del periódico, es decir, en pequeñas ediciones, no todo el libro, sino en capitulejos que se iban sacando. Y luego una compilación que diera lugar a un libro. Exacto, pero nada pasó. Nada de eso sucedió. Así que el señor decidió sacarlo, y entre los problemas sociales del Uruguay, uno de esos problemas es precisamente la gente de campo, ¿no? Es decir, él va a señalar cómo la educación que tiene ya el niño en la campaña hace que se genere un tipo social problemático. Estamos en 1916, las últimas guerras fueron en 1904, está todo fresco. Los problemas, además de la ciudad del campo, eran problemas del imaginario social del Uruguay de principio de siglo en todos los autores. Pero en muchísimos de los autores que sí conocemos. De hecho, en Cigari, en Baferreira. Pero además de eso, eso ya venía de 1800 y pico, desde el sitio de Montevideo hacia acá, que operó esa división entre la campaña y la ciudad de manera mucho más fuerte y se generó como esa polaridad. Una de las cosas que este autor va a decir es precisamente, no algo que de pronto a uno le parece raro, que diga, un eminente sociólogo ha significado que el más grande error de la psicología individualista es admitir que el hombre piensa por sí mismo. Creo, de acuerdo con una doctrina muy extendida, todo lo contrario, que la fuente de sus pensamientos está en el medio social, en el ambiente en que vive y se agita. Y uno diría, mire, eso es bastante obvio para nosotros, pero de pronto no era tan obvio en 1916. Exacto, en 1916 esa idea quizás no era tan común, sino que la gente pensaba precisamente de otra manera. Agrega sobre la educación, ¿no? Dice sobre la crianza, digamos, del niño de campo. Siendo niño se cría a la aventura, a la buena de Dios, como dicen, sin guía ni preceptor. Aprende de su más tierna infancia a montar a caballo. Los he visto de 4 años repuntando una majada de ovejas. A los 6 o 7 ya es jinete consumado. Aprovechará la hora de la siesta cuando todo el mundo duerme a pierna tendida para hacer sus excursiones hasta la cosa del arroyo. Y si encuentra un lagarto solazándose, una mulita o un carpincho, trata de matarlos sin misericordia. Igual, guerra despiadada, le tiene declarada a las mulitas, pavas de monte, garzas, cotorras, palomas, perdices, pirinchos y a cuanta alimaña divisen sus ojillos vivarachos. Y es interesante cómo en ese párrafo lo que en principio uno puede leer casi como una escena bucólica de aprovechará la hora de la siesta, cuando todo el mundo duerme pierna tendida para ir hacia el arroyo, encontrar un lagarto, y ahí lo que va a hacer es apedrearlo y matarlo, y ¿no? Esa cosa de... O sea, es un relato bastante preciso del niño de campaña, porque el niño de campaña tiende a pensar que todos los animalitos que por allí circundan o bien pueden ser alimento o bien pueden ser fuente de diversión. Claro. Hasta hoy mismo. Pero digamos que esa cosa del ensañamiento que hace decididamente que esa forma de operar sea ya una forma de conducirse incluso con el prójimo. Ese es el problema, que al no estar demasiado socializado se comporta con los demás como con los animales. Eso es lo que pretende precisamente decir el autor. De hecho, él va a decir, bueno, mire, ya de chico se los ve carneando una resvacuna, se los ve disfrutando de eso, y dice, así se van criando los chicos en la campaña y así se va formando el carácter nacional, ¿no? Es decir, es un peligro tener esa gente formándose así. Lo que hay que hacer precisamente es educarlo, es llevar escuelas. De hecho, en las soluciones que él va a proponer es, mire, acá necesitamos más escuelas, claro, déjense de cosas. Remocito, por ejemplo, elegirá profesión. Será esquilador, tropero, peón de campo, cuarteador de diligencias, alambrador, quinchador, carrero, contrabandista y, en caso muy raro y contado, guiará un arado. Todas estas profesiones son rudas y demandan sobre todo fuerza. Claro, él va como a insistir. Ya, incluso en esta lista se advierte una especie de división del trabajo de campaña, donde el puesto de quien maneja el arado parece estar por encima de cualquiera de las otras profesiones mencionadas. Hay una especie de lista jerárquica ahí, donde están las tareas con menos capacidades intelectuales, por decirlo así, que solo necesitan fuerza. Él va a decir, la instrucción recibida será la inculcada en las ruedas de fogones, entre las groserías de todo género y las peores bellaquerías, oirá cuentos estupendos dominando en ellos la nota belicosa, y desfilarán los hechos inverosímiles del finado sultano y del difunto mengano, guapo entre los guapos. Es decir, va a criticar precisamente cómo se forma eso que él había dado del carácter nacional, por ejemplo, de ese tipo de gente, de la gente de campaña, que siempre parece como dedicada a las actividades más ruines y peores y con la peor educación. Es cierto que hay una cosa de educación muy marcada entre la ciudad, que tenía escuelas, que tenía, y el interior, donde faltaba ese tipo de... De hecho, una de sus soluciones a proponer es precisamente poblar de escuelas una campaña, ¿no? Sí, claro. Esa era una idea compartida por varios. Esta descripción, digamos, agrega además una especie de menú más o menos homogéneo e invariable, que consistía en el puchero de espinazo de capón, asado de capón, bifes, guiso o asado de buey, vaca o novillo. Este es el género de alimentación de las personas acomodadas. Los puesteros, peones y agregados solo consumen la tumba hervida en agua con sal y el asado o churrascos sanguinolentos en la inmensa mayoría de los establecimientos de campo. Es decir, ya incluso hay una variación en la alimentación entre las personas acomodadas y el simple peón. Entre las personas acomodadas y el simple peón, y por otro lado, la descripción que le hace es un poco para llamar la atención de un tipo de menú un poco fijo y bastante desagradable a la gente de ciudad, digamos, a la gente más acomodada y con mejor paladar, por decirlo así, o por lo menos de lo que él está pensando. Eso daría como resultado, según este autor, un tipo de individuo melancólico, con cierta acentuación de la soledad y de la tristeza, por ese hecho de la ausencia de la socialización, precisamente. Exactamente. De hecho, él va a tratar de unir esa forma de ser con las luchas políticas de la época, ¿no? Él va a decir, el hombre de campo no tiene nada, absolutamente nada que perder, escribe, como no sea su vida, una vida de buena bestia aporreada, y va a la guerra en busca de comodidades que no disfruta en medio de la bendición de la paz. En la guerra hay abundancia, costillares, capones asándose a buen fuego, que calman su hambre atrasada, cueros que le ofrecen sobeo, tientos y guascas, botín y garreo libre, ya de un apero, de un puñal de oro y plata, ya del cinto de un amigazo un enemigo moribundo, ya un caballo mestizo o puro sacado del galpón de una estancia, Y esta, dice él, es la causa por la cual muchos hombres aparentemente tranquilos se plegaron a la pasada conmoción política. Claro. La pasada conmoción es de hace 12, 15 años, donde estaban... Las guerras civiles, el 97 y el 4. Lo que efectivamente es una descripción que, por un lado, seguramente muchos en la ciudad están de acuerdo, y por otro lado también tiene una cosa un poco prejuiciosa y caricaturesca, sí, del hombre de campo, como todos en el campo son hombres solitarios, todos, claro, en el campo son hombres peligrosos, todos pelean por esas cosas básicas, ninguno tiene verdaderos ideales ni cosas así, ¿no? Es como un poco excesiva. Sí. Cómo carga la tinta sobre ciertas cosas. Yo ahora, el final de esta cita, ¿no? Agrega ciertas virtudes, ¿no? Sí. Es hospitalario, es veraz, es desprendido, es derecho y sencillo, sin artificios ni poses, sobrio, fuerte y sufrido. Entonces, lo único que sí les volví a criticar es que el campesinado de tierra adentro carece de individualidad. Son como una masa amorfa que va para cualquier lado y que no tienen elementos que los guíen. Una racionalidad propia, no tienen un intelecto propio, se mueven como en bandada, como en manada, casi como otra vez, como si fueran animales, digamos. Son, ¿no?, el grado cero de la humanidad. El grado cero de la humanidad. Y seguimos rescatando páginas del libro de José Virginio Díaz de 1916, Problemas Sociales del Uruguay. El problema que encuentro ahora es el alcoholismo. Uno de los temas que lo va a tratar tienen que ver con el alcoholismo y se puede unir con el del juego, porque las razones que él va a dar van a ser muy parecidas en un caso y en otro, y va a hacer una diferencia muy fuerte entre el alcoholismo en campaña y el alcoholismo en la ciudad. Y el alcoholismo en la ciudad, que no es tan grave en última instancia. Y también es muy raro porque, más allá de todo lo que él dice, parece que todo es más que entendible, ¿no? Más que esperable, y que de última nunca se va a poder vencer. Es una cuestión que viene desde el fondo de los tiempos y que incluso el señalamiento crítico va hacia las costumbres o hacia la moralidad que esas costumbres implican y cómo esas costumbres han ido variando. Y que, por tanto, el hecho de beber alcohol ha permanecido a lo largo del tiempo, porque de tal forma que entonces habrá que concluir que no es tan un problema social. Además, o no es un problema social tan grave como podría parecer. Además, como él va a señalar una y otra vez, esto tiene un carácter casi antropológico, el beber o el jugar. Exactamente. ¿No? Dice, el hombre tiene un enemigo formidable que lo acecha a toda hora. Es el tiempo. Y ahí escribe y sigue escribiendo este autor. De ahí la frase matar el tiempo. Más, no nos es dable matarlo. Antes nos matamos a nosotros. Los que tratamos de destruir, de aniquilar, de olvidar, es el tedio, el aburrimiento. Por eso el domingo es el día más fastidioso de la semana. Libres del yugo del trabajo, no sabemos qué hacer. Tratamos por todos los medios que nos es posible de quitarnos el peso del tiempo. Las horas más felices son aquellas que pasan rápido, sin sentir. Las más penosas, las de espera. Entonces palpamos el peso monstruoso del tiempo gravitando sobre nuestras débiles espaldas. Dicho todo esto, jugamos para olvidar. Para matar el tiempo. Para que el tedio no nos gane. Lo mismo la bebida. ¿Para qué se bebe? ¿Por qué la gente bebe y bebe tanto? Y para olvidar el tiempo. Para olvidar la pesadumbre de la vida. Con lo cual, pareciera que por momentos saca casi un... quiere hacer un... no digo un argumento casi metafísico, pero sí antropológico, de cómo la propia relación entre el ser humano y el tiempo es la que provoca necesariamente que la gente tome, que la gente juegue. Exactamente. Y no se puede hacer otra cosa. Sí, digamos, esa diferencia también es una diferencia que se visibiliza, digamos, en los tipos humanos. Porque ¿cuáles serían las diferencias entre el alcoholismo en la ciudad y el alcoholismo en el campo? El alcohólico de la ciudad lo ayuda a socializar, lo pone más alegre, lo vuelve bullicioso y divertido. Sí. En cambio, el hombre de campaña, por ese carácter melancólico y triste que se mencionaba antes, hace que sea, digamos, él no lo dice explícitamente así, pero de mala bebida. Se vuelve, dice, pendenciero y levantisco nuestro hombre de campo. Sí, sí. Esos paisanos obedientes, trabajadores empeñosos, se transforman en peligrosos bellacos bajo la acción del alcohol. Para contrastar con eso, hay otra parte del texto que dice: la mayoría de los hombres bebe con un encanto adorable. Existe un alcoholismo elegante y trasnochador que vive descubriendo cócteles en que entran las más ingeniosas combinaciones, ¿no? Esa cosa del hombre de ciudad que tiene otro encanto de beber porque con eso conoce el mundo, paladea cosas diferentes. Sobre todo, también tiene que ver con las costumbres de adulteración del alcohol. Exacto. Que en campaña se daban de manera mucho más fuerte y generaban a veces envenenamientos, se generaban casos graves. Hay libros de esa época de algunos médicos que precisamente se quejan de esa situación. Pero bueno, acá esa descripción de el alcoholismo elegante y trasnochador, que no debería ser tan mal visto, es como muy risueño para uno, pero también raro de que alguien lo diga de esa manera. Termina siendo, en lugar de la denuncia de un problema social, una especie de apología de, exactamente, de una forma determinada de beber. Pero volviendo a la cuestión de los domingos y de la angustia que genera los domingos, y que eso entonces favorece el hecho del juego. Y uno de sus argumentos es que por alguna razón dice literalmente nuestro autor: por eso los domingos, días horribles, funcionan teatros, las carretas y las mesas de juego se ven más concurridas. Procuramos distraernos, es decir, olvidar. Frente a la versión de, bueno, ese día es más propicio para esas cosas que no se puede hacer entre semanas, el autor lo que ve es: mire, eso se hace para tener algo que hacer, porque no sabemos qué hacer entre semanas. Si no, también trabajaríamos. Casi. Hay que coincidir con este compatriota que los domingos son los días más horribles. Los domingos suelen ser un día fatal y, como ya se ve, no es una cosa muy reciente o de ahora, no. Sino que ya forma parte de una larga tradición. Es idiosincrático. Exactamente, de cómo vivir y cómo convivir en la ciudad o con otros en los distintos tiempos y ritmos que se proponen. Además, el juego no tiene por propósito ganar, sino simplemente divertir a la persona. Es decir, no está el propósito. El objetivo está en acumular ganancias, sino más bien simplemente en solazarse. Él no está pensando precisamente en ningún tipo de, obviamente que no lo había, tipo casinos, tipo grandes taures que sacan ventaja, sino está pensando en la gente que simplemente tiene en el común denominador de los hombres de la época jugar o beber, que era una costumbre bastante extendida, y que esa costumbre queda explicada precisamente por esa relación con el tiempo, por esa cosa, casi la insoportable levedad del ser, pero ahora, exactamente, ¿no? Vista en una versión criolla. En una versión criolla, vista desde este lado, que lleva un poco a risueño, pero también tiene una cosa casi de ternura, de cómo mira la ciudad y cómo se autojustifica algunas cosas. Sobre el final de este capítulo se termina poniendo categórico. Dice: por los motivos expresados, siempre habrá jugadores. Ni prisiones, ni multa, ni la picota pública, ni las persecuciones de la policía, ni las ergástulas impedirán que el hombre juegue. Se jugará siempre. Está en el fondo de la naturaleza humana esta irresistible tendencia. ¿Qué dirían, ¿no?, todos aquellos filósofos que se ocuparon de la naturaleza humana? Parece que es él lo resuelve parte rápido de nuestra condición ser timbero. Él lo resolvió rápido, es que es filosofía, acá lo importante es que todos somos timbero y bebedor. Es ese pavar. Seguimos con José Virginio Díaz, 1916, los problemas sociales del Uruguay. Y le toca el turno, hemos elegido una de las partes de su libro que trata sobre la mujer. No porque la mujer sea un problema social. Claro, sino porque la forma en que se maneja la educación de la mujer y la forma en que la mujer participa de la vida económica empieza a ser un problema social. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando ciertos quiebres en la sociedad para la transformación de no solo de las actividades, empieza a haber una división del trabajo social mucho más amplia de la que existía hace ese momento en Uruguay y en el mundo entero, y se requiere que no solo los hombres participen y produzcan riqueza, sino que también las mujeres participen de eso. En ese sentido, la diferencia de clase es la que determina la tipología de mujer que este uruguayo describe. Exactamente. Es decir, mujeres de clase alta, mujeres de clase media y mujeres proletarias o trabajadoras. Sí, y el tema de la educación es fundamental, ¿no? Ya hay una crítica velada, ¿no es cierto?, a la educación, en el sentido de que la educación ya la forma con el único propósito de perder su independencia y de casarse, básicamente. Sí, sí. Él señala precisamente en algunos pasajes que, bueno, la mujer carece de individualidad. Y carece de personalidad, incluso. Dice. Carece de personalidad y de significación, ¿no? Y incluso dice en uno de los textos, las costumbres, los prejuicios, el qué dirán, los principios religiosos, la raza, hacen de ella un ser sin individualidad, esclavo en su mayoría del hombre. ¿Por qué? Y porque es el único que puede ganar dinero y que por lo tanto ella depende de él. Y la idea de casarse pasa a ser como clave. Dice, desde que entra en la pubertad, su preocupación de toda hora, de todo momento, es el matrimonio. Con objeto de agradar al hombre y atraer sus miradas, pasa largas horas delante del espejo y se llena de cintas, puntillas, polvos, peinetas, plumas, papelitos. Constriñe exageradamente su talle, deformando toda la región del bajo vientre, que es la más sagrada en su organización fisiológica. Usa botines de taco altísimos, afeites, pinturas, postizos, rellenos, tinturas, broches, cadenas, perendengues, llegando algunas a cubrirse las falanges, con series de anillos, inutilizándose las manos para toda tarea útil, las que las convierten en muestrarios de joyería. Sin duda que carga todas las tintas contra esas costumbres, contra esa forma de ostentar, pero también de cumplir un cierto papel casi de decorado, digamos. Y no propender a la utilidad, que es un poco... Exacto, ese es el lugar central. Donde se vertebraba, ¿no?, el Uruguay moderno de principios del siglo XX. Esa imagen de los anillos que las hacen las manos inútiles para tareas útiles, precisamente, está... Sube la apuesta, incluso. Todas ellas se dedican con tanto empeño a la casa del marido como los antiguos buscadores de oro en la Baja California tras la pepita del áureo metal. Sí, sí, sí, insiste en esa idea, pero esa misma avidez por el matrimonio, esa misma avidez por obtener una fortuna de la que mantenerse, va a generar problemas. Porque además señala que no hay demasiados hombres disponibles a cruzar el Rubicón de la vida. Efectivamente, lo que está pasando ahí es que menos hombres se quieren casar. ¿Por qué? Porque empiezan a ver la posibilidad de tener que ver su fortuna perdida, precisamente, en mantener gustos ostentosos, caros, innecesarios, ¿no? Él va a decir, y cada día los maridos escasean más, lo dice así, textualmente. En la clase elevada, los casamientos son verdaderos acontecimientos sociales y no se producen con frecuencia. Los diarios se ocupan de ello como de fenómenos colosales. La clase media lucha con dificultades. Los hombres en disponibilidad de hacerlo no abundan. Son contados como garbanzos de a libra los que se resuelven a pasar por el Rubicón de la vida, como dice. La clase proletaria es la más favorecida, no tienen mayores exigencias ni tropiezan con tantas dificultades. Él agrega, ¿no?, dice, en la clase trabajadora la mujer elige oficio, busca trabajo en fábricas y talleres. En la clase más elevada, en cambio, dueña de la tierra, la prosperidad y el capital, la mujer vive en un mundo de deleites y goces, consumiendo en gastos inútiles grandes cantidades de dinero. Nada producen sus manos ociosas ni su cerebro vacío. Pese que esa idea, en la cual va a agregar, son impotentes para cumplir la función fisiológica que se deriva de la maternidad. Él hablaba de los corsés, de cómo eso afectaba. Exacto. Entonces, hay una serie de costumbres que están afectando la función social de la mujer, pero también la función de la familia, en el sentido de que se empieza a perder, etcétera. En esa época esa idea era central. Entonces, que no existieran casamientos casi en las clases pudientes. Recuerden que efectivamente en esos casos el matrimonio tenía que ver con cómo hacer para que ciertas fortunas prosperaran, se mantuvieran, y al no pasar eso lo que empieza es a haber una destrucción de la propia capacidad económica del país. Eso es lo que él está pensando precisamente... Bueno, precisamente en este capítulo su prognosis es que ¿quiénes van a ser las mujeres que van a salvar al Uruguay? Las mujeres del pueblo, las hijas del proletariado, dice, son las madres de la futura sociedad uruguaya, de las que saldrán las generaciones llenas de empuje creador. Ellas darán a la nacionalidad una raza fuerte, animosa, desbordante de poder vital. Esa, hay una especie de elogio a la mujer trabajadora. Un elogio, hay casi una oda, ¿no? En ese momento a la mujer trabajadora, que ya contrasta con esas otras imágenes que él utiliza para describir a las mujeres más pudientes, que dice son lirios de sorprendente y pálida belleza, muñecas de salón que agradan la vida de un hombre superficial. Son también, y esto es lo cierto, mujeres incompletas, inútiles para reproducir una raza vigorosa, ¿no? Es decir, hay ahí una forma de entender cómo ciertas costumbres que tienen que ver con la estética, etcétera, garantizan lo que en la época se consideraba feminidad, pero no parece condecir con lo que la sociedad parece necesitar en ese momento. Exacto. ¿No? Que es otro tipo de participación social, otro tipo de participación económica, y por lo tanto se necesitan otro tipo de cuerpos, otro tipo de actitud. Sí, es decir, sí. Todo está de alguna manera enrabado con estas imágenes y estas críticas que le hace de la crisis del marido. Ya igual, de todas maneras, hay un atisbo de modificación, sobre todo en las mujeres de clase media. Dice, porque son mujeres que empiezan a ejercer ciertos trabajos o a educarse para ejercer ciertas profesiones y que, digamos, obviamente, desde la perspectiva de este autor, son bienvenidas para la utilidad de... en los comienzos del Uruguay moderno. Sí, ya desde finales del siglo XIX, del último cuarto del siglo XIX, ya existía una tendencia a tratar de educar a las muchachas de clase media en la posibilidad, por lo menos, de estudiar cosas que pudieran enseñar, ¿no? Es decir, la tarea de enseñanza, ya sea de música, ya sea de literatura, ya claro. sea de pintura, ya sea de algo, era una forma de contribuir con la economía familiar y no dejar todo el peso sobre la función del hombre. Claro. Eso hace, por un lado, que efectivamente una sociedad bastante más complicada en términos de lo que tiene que ver con la movilidad social, por lo tanto se necesita que haya más ingresos y más aportes de la familia para poder sostener esa familia. Eso hace que la mujer necesite tener otro papel y efectivamente a principios del siglo XX comienzan a darse el discurso social y comienzan a darse las condiciones que permiten este discurso social de crítica a algunas actitudes para... Favorecer otras. Siempre en una perspectiva de bajo la idea, digamos, la idea que sustenta todo esto es la idea de progreso, utilidad, camino hacia mejor, que es una idea claramente de las primeras dos décadas del siglo XX en el Uruguay. Atrás de esto está precisamente esa idea, está la idea de la educación bareliana, está la idea del ahorro, está la idea de progreso, el trabajo. Entonces, La nacionalización de algunos servicios por parte de Valle y Ordóñez, en fin. Todo eso que no ocurre al azar, sino que ocurre precisamente en momentos en que la sociedad se encuentra preparada para esos cambios, se ve manifestado acá en este libro que respondió a este concurso de nuestro José Virginio Díaz, que no ha quedado en la posteridad de la memoria de los uruguayos, pero rescatar estas páginas tiene precisamente encontrarse con ese otro mundo que no es tan otro, que no nos es tan ajeno, que tiene formas de permitirnos entender cómo es la historia, cómo fue la historia y cómo viene precisamente de esos lugares que empiezan a movilizarse, que empiezan a transformarse y que aparece acá plasmado todo esto que tiene que ver con esa crítica a un cierto modelo de mujer y también a un cierto modelo de hombre que prefiere esas mujeres, ¿no? Como exactamente, sí, es un hombre. Dice. Esperemos que hayan disfrutado de esta silla en la vereda donde hemos visto pasar a nuestro compatriota José Virginio Díaz y el señalamiento de sus problemas sociales del Uruguay en 1916. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.